rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. Ahora nos vamos a enredar con España, más precisamente con Madrid. Vamos a compartir el audio de una entrevista que adelantábamos en el primer bloque que realizó Luis Angió a Diana Cordero de Caos en la Red, contando un poco la situación de represión que se está viviendo en estos días en España, especialmente en Barcelona, donde la policía entró a un centro comunitario y comenzó a demolerlo, y luego el ataque a un medio de comunicación alternativo que difunde todas estas informaciones. Seguimos en Enredando las Mañanas y ahora estamos comunicados con Diana Cordero. Ella es integrante de Caos en la Red, agencia de contrainformación de España, precisamente está ubicada en Madrid, en la ciudad de Madrid. Y Diana nos va a contar qué es lo que está pasando en estos días por allí, por Madrid y por Barcelona, respecto a la situación de represión que se da con sectores sociales que están en lucha. ¿Me podés comunicar y contar? Buen día, Diana. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. Bueno, la cosa está muy movidita por aquí en cuanto a represión, ya sea judicializando a trabajadores y trabajadoras, como a todos los movimientos sociales. En el caso de trabajadores y trabajadoras, tenemos tres casos muy graves, ¿no?, que me gustaría comentarlo, porque justamente ayer hubo una rueda de prensa por uno de los casos y decían, por favor, traten de difundirlo fuera del país. Las familias quieren que se difunda fuera del país y las plataformas también. Hay un caso que ya lo habíamos hablado en una de las salidas anteriores, que tiene que ver con Miguel e Ismael, que fueron detenidos cuando fue las marchas de la dignidad, que fueron tan famosas, del millón de personas que llegaron a Madrid. Han sido detenidos aparentemente por disturbios, por agresión. Bueno, el tema es que es algo muy loco porque siguen presos en unidades para presos, ¿no? O sea, no están en ningún régimen privilegiado. 18 y 19 años, Luis, y sabemos, quienes hemos trabajado con el tema de detenciones, con el tema de cárceles, lo que implica para dos chavalitos, dos muchachos, pasar de estar estudiando, trabajando, familia, de un día para el otro, de un momento para el otro, estar presos por algo que además no entienden, ¿no? Estaban participando de una manifestación y de repente aparecen presos. Uh-huh. Desde luego que no hay motivos, lo único que se aduce son las declaraciones de la policía, por eso se habla de un montaje puro y duro, y bueno, se están haciendo marchas en muchos lugares de español y se lanza para este 5 de junio, van a tratar de que haya movilizaciones y apoyos internacionales. Bien. Esto es importante decirlo porque justamente en esta rueda de prensa se solidarizaron con Carmen y Carlos. ¿Pero qué es esto? Uh-huh. Bueno, pues en Granada, el año pasado, para la huelga general que hubo acá en el Estado español del 29 de marzo, Carmen y Carlos formaban parte de un piquete, los famosos piquetes, acá se llaman piquetes informativos, contemplados por la ley, la Constitución, etcétera. Entran a un bar a decir, bueno, vamos, adhírense a la huelga, etcétera, tipo, esta es una huelga, como sea. Entraron al bar, no cerraron los propietarios del bar, ellos salieron y parecía que todo quedaba ahí, como un piquete más. Pues no, hubo una denuncia de los propietarios del bar y esto fue hasta llegar a que se ratifique una sentencia, Luis, para uh-huh. Carmen Carlos por participar en ese piquete por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿esto en qué se resume? En que es una condena de 3 años y un día de prisión, ratificada, obviamente no es carcelable, o sea que por participar del piquete informativo, 3 años en cana, mal. O sea, por ir e invitar a los trabajadores del lugar a que se adhieran a la huelga. Es Exacto, y haber aplaudido, haber dicho cerrar, no trabajar. Bueno, esas Sí, cosas sí, sí. normales de todo grupo que entra, pero no me dio agresión, no me dio insulto, no me dio destrozo de mobiliario. Pero bueno, parece que están haciendo estas sentencias ejemplarizantes, ¿no? Bueno. Para que a nadie se le ocurra participar. Y la tercera es dos trabajadoras en Galicia que en una huelga de un centro educacional, deportivo, etcétera, se les ocurre tirar un poco de pintura verde en una de las piscinas del centro. Pues también 3 años de prisión, una de ellas está embarazada, ahora están pidiendo, o se han apelado, pero lo más seguro es que se ratifique. Y bueno, 3 años de prisión por haber tirado pintura verde en la. Bueno, y desde luego y pagar los gastos de 1.000 y pico, 2.000, 3.000 euros, ¿no? En todos los casos, además que te digo, hay multas. O sea, no solo la prisión, sino multas Sino altas. multas económicas, sí. Así que bueno, eso es lo que te cuento de esta judicialización ejemplarizante. Parece que están muy asustados, están muy molestos, porque cada vez hay más gente en las calles y cada vez hay más protestas. Claro, bien. Sí, evidentemente la represión y la criminalización de la protesta social es universal para los sectores de poder y los gobiernos que aprietan cada vez más a los trabajadores y a los sectores populares, ¿no? Exactamente. Bueno, y si saltamos a Barcelona, Ah, dale, a ver, ¿qué pasó? sí, en el barrio de Sants había desde hace 17 años un centro social ocupado, Cambiés, un centro de referencia, Luis, donde se reunían los colectivos sociales, donde había actividades culturales, recreativas, las familias participaban. En fin, era un centro de referencia de las luchas y de la cultura. Y bueno, un día después de las elecciones, estas famosas que hubo europeas, no se le ocurre mejor de atrás mandar demoler el centro, como Ajá. si esto fuese así tan sencillito. Demolerlo el centro. Sí, se empezó a demoler el centro, mandó excavadoras, inclusive entraron disfrazados, la policía entró disfrazada. De operarios, como que iban a arreglar no sé qué, se metieron muy violentamente, y metieron grúas, todo y pum, empezaron a demoler, toda una parte está demolida del centro, y la protesta fue impresionante, con decirte que ayer fue Claro. la cuarta noche de protestas, pero multitudinarias, ya no solo Barcelona, todas las ciudades colindantes, los barrios de Barcelona, el vecindario que toca, que va cacerolazo cada vez que aparece la policía, que le tira con todo a la policía antidisturbios, que está reprimiendo brutalmente. Hay unas fotos tremendas de un policial. Y esto, algo muy importante que hay que denunciar, Luis, que hemos denunciado todos los medios de comunicación, sí, sociales, es que la primera noche de protestas, la policía, los Mossos de Escuadra, que es la policía autonómica catalana, ¿no? Los Sí. Mossos de Escuadra fueron hasta la sede, las oficinas de La Directa, que es un medio social, no un medio de comunicación social, que una de las cosas importantes para resaltar es que ha hecho un seguimiento estricto de todas las violaciones a los derechos humanos por parte de los Mossos de Escuadra, o sea que los tienen entre ojo y ojo, ¿no? Ah. Se fueron hasta las oficinas de La Directa y entraron a romper el frente de la redacción. Entraron a romper el frente de la redacción, rompieron vidrios, todos los compañeros y compañeras, periodistas y trabajadores de prensa que estaban allí, trataron de bajar rápido la persiana, igual llegaron a romper cosas, pero siguieron como locos y Sí. por suerte hay diputados que sí son diputados del pueblo, David Fernández, un queridísimo compañero de la CUP, se fue inmediatamente para allí. A ver. La gente de la CUP ya estaba en las protestas, ¿eh? No es que estaban tranquilitos en el Parlamento y se fueron porque había lío. No, no. Ya estaban participando de las protestas por lo de Cambiés y cuando se enteran de esta agresión, fueron a poner el cuerpo delante de la persiana. Con lo cual se retiraron los antidisturbios. Sí. Pero bueno, inmediatamente sacamos un comunicado en repudio y por la criminalización además constante. de la prensa, ¿no? De la prensa que está de este lado, obvio. No de la prensa de los cómplices. Yo para finalizar, si no tenés más, justamente te quería comentar eso. Todo esto que vos me estás planteando, que nos estás contando en Enredando las Mañanas, los medios masivos de comunicación, ¿cómo lo cuentan? ¿Lo cuentan, lo cuentan o no lo cuentan? Bueno, está repartido. Vos sabés que, si bien no hay ningún medio de la izquierda, sí, están repartiditos. Están los que hablan de los radicales anarquistas, pone bombas. Claro. Hasta los que dicen, bueno, pero la violencia no. O sea, siempre viendo la violencia como la violencia de abajo, no viendo que es una respuesta a la violencia.